Sí, hemos comenzado en febrero y estamos terminando en noviembre, un poquito como la gestión escolar. Por eso también a veces, así como broma, se dice, no, hoy tenemos clases, ¿qué vamos a aprender? ¿Qué vamos a hacer? Y de veras también los ancianitos vienen no solo a compartir entre ellos, sino también a aprender pequeñas manualidades, canciones, cosas, ¿no? Que mantiene vivo y despierto también su cerebro al final, porque muchas veces uno se pone allá un poco al margen de la vida, ¿no? Y se va envejeciendo también espiritualmente, mientras lo que se quiere es que los ancianitos sigan aportando a la sociedad y a sus familias. Entonces esta experiencia de alrededor de 40 ancianos está acabando por este año y esperamos al año de poder volver a retomar todo en febrero. ¿Cómo se ha mantenido todo esto? Con ayuda de bienhechores, no es tanto la parroquia, no, la parroquia no tiene la posibilidad de aportar para tantas cosas de carácter social que tenemos, pero ha habido personas muy sensibles, especialmente recuerdo a la señora Franca de Italia, que han ido aportando, como hoy también, como regalo de Navidad, un canastón bonito para todos los ancianitos. Y bueno, y pienso que la respuesta mejor es ver a los ancianos contentos y que regresan, son fieles a este compromiso, no porque están obligados, sino porque de veras quieren seguir encontrándose, seguir también, ¿por qué no?, creciendo, aprendiendo cositas y compartiendo entre ellos.